Jueves 17 de septiembre. Andar bien con otros. Pablo era un trabajador incansable, con una personalidad fuerte y propósito específico. Tales personas pueden tener pocos amigos y muchos admiradores. Pero en sus viajes, dos o tres compañeros de trabajo solían acompañarlo. Por lo menos 8 de estos colaboradores se mencionan por nombre. Hechos capítulo 13, verso 2. Capítulo 15, verso 22 y 37. Capítulo 16, versos 1 al 3. Capítulo 19, verso 22. Colosenses capítulo 4, versos 7, 10 y 11. Filemón capítulo 24. A estos deben añadirse los saludos a 24 personas en Romanos capítulo 16, además de los saludos generales a diversas casas. El apóstol creía en el trabajo en equipo. Sin embargo, algunas veces tuvo conflicto con sus colaboradores. Escucha Hechos capítulo 15, versos 38 al 41. ¿Qué sucedió y qué nos dice esto sobre la humanidad de aún estos grandes obreros de Dios? Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Allí Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Esta deserción indujo a Pablo a juzgar desfavorablemente y aún severamente por un tiempo a Marcos. Bernabé, por otro lado, se inclinaba a excusarlo por causa de su inexperiencia. Anhelaba que Marcos no abandonara el ministerio, porque veía en él cualidades que lo habilitarían para ser obrero útil para Cristo. Hechos de los Apóstoles, página 140. El informe de Hechos revela que Pablo esperaba que sus compañeros perseverasen en los trabajos y los peligros de su misión. Para Pablo, su equipo constituía una iglesia en miniatura. Deseaba establecer un buen ejemplo, un modelo por imitar en la misión. Relaciones responsables pero amantes entre los miembros del equipo fueron el modelo para las iglesias que, a menudo, se reunían en hogares. El equipo también daba adiestramiento a nuevos evangelistas y misioneros. Por supuesto, a veces las cosas no fueron suaves, como en el caso de Juan Marcos. Escucha 2 de Timoteo capítulo 4 verso 11. ¿Qué nos revela esto acerca del crecimiento y el perdón? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Todos cometemos errores. ¿Cómo puedes perdonar a quienes te hirieron por sus equivocaciones? Piensa también en aquellos a quienes tú heriste con tus errores. ¿Has buscado sanar esas situaciones? De no ser así, ¿por qué no lo haces ahora?